Pues ahí está la información. Un saludo de Javier del Valle. La portada de hoy, como bien decía, corresponde a Kiko Veneno, uno de los protagonistas del fin de semana en la capital de España en cuanto a esa plenitud de conciertos, de recitales, de actuaciones. No tocó esa canción que se llama Hace calor, pero bueno, estuvo sobre todo también recorriendo ese disco llamado Échate un cantecito, algunas canciones clásicas y, por supuesto, acompañado de Ariel Rock, del bueno de Ariel Rock, en el festival Noches del Botánico el pasado sábado. Y recordarte, datos de emisión, los martes a las 7 de la tarde en www.radioenlace.org en la FM de Hortaleza, zona noreste de Madrid, 107.5, Radio Enlace, escúchanos. Puedes escucharnos a través de la aplicación TuneIn, busca Radio Enlace desde tu dispositivo móvil, nos escuchas en cualquier parte del universo. Y los miércoles, reemisión a las 4 de la tarde en Asalto Mata, Radio Rock.com. Muchos saludos, muchos abrazos a Santi Pequeño Ternasco y sus oyentes. Que ya no hay feria del libro, pero que llevamos 3 semanas intensas donde la lectura nos ha quitado literalmente el sueño, porque hemos hablado de 2 libros en las 2 semanas anteriores y hoy contactaremos telefónicamente con Juan Abarca, líder de Mamá Ladilla, que tiene un libro de relatos llamado La Hostia en Prosa, para que nos hable de él, un libro editado por esta editorial amiga, Desacorde Ediciones, que colabora con este programa y que nos hace llegar libros para que podamos hablar de ellos y disfrutar también compartiendo buenos momentos de radio con sus protagonistas. Ya tuvimos a Juan Luis Serrano, el tío Luis, hablando de la historia de Obús, y hoy contaremos, para finalizar estas 3 semanas literarias, con Juan Abarca, que desde luego, tanto en lo musical como en lo literario, es una persona bien interesante, muy interesante. Pero vamos un poco con el fin de semana musical. Si el sábado estaban Ariel Rock y Kiko Veneno, sobre todo Ariel Rock, desgranando algunas canciones, muchas canciones de los Rodríguez, el viernes estuvo el cantante de Tequila, Alejo Stivel, actuando en la fiesta de Moratalaz. Y tanto Alejo Stivel el viernes como Ariel Rock el sábado tocaron esta canción, este clásico de Tequila, que hace saltar, bailar a todo el que esté escuchando este espléndido tema que se llama Salta, uno de los grandes hits de ese grupo surgido a finales de los 70 en Madrid, una banda hispano-argentina que hizo historia en el mundo del rock. Escuchamos a Tequila con este clásico, vamos con otro clásico llamado Salta. Yeah. Pues sí, una canción de Los Rodríguez que sonó el pasado sábado 17 de junio en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense, en ese concierto de Un País para Escucharlo, comandado por Ariel Roth, acompañado por Kiko Veneno, haciendo un fabuloso tándem con la rumba como nexo de unión, con la rumba, con el rock, con el buen pop. Y bueno, pues también invitando a músicos de raíz, sobre todo de raíz, tanto del País Vasco como Olat Salvador, como de Castilla y León, los hermanos Cubero, o Rita Payés, que interpretó Lobo López, o Tomasito, que dio ese duende y esa locura a un concierto en el cual se mezclaron tanto repertorios de los artistas invitados como de los dos protagonistas, de Kiko Veneno y de Ariel Roth, que sobre todo repasó en su repertorio algunos viejos éxitos de Los Rodríguez. Pues así, aquí está uno de los clásicos de Mamá Ladilla. Ya estamos en comunicación con Juan Abarca, que está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí estoy. Pues muy bien. Estábamos escuchando este tema con tintes existencialistas, ¿o cómo lo definirías tú? Sí, algo así. No me paro a analizarlo, por suerte. Para mí y para los demás. No sé por qué. Frases y ahí queda. No sé por qué, pero venía con el otro día que estaba repasando un poco tu discografía y se me quedó grabada y hoy venía con la idea de pincharla para empezar la entrevista. Y tenía aquí pero en el CD de Naces, Creces, Te Jodes y Mueres, la canción no existe como tal, me parece, ¿no? No, eso es una idea que se le ocurrió a Ferro, al entonces batería, a partir de la canción esa de los Godfathers, de Naces, Creces, Escuela, Trabajo y Te Mueres, ¿no? O algo así, pues una versión con un chiste en medio. Y lo usamos para título del segundo disco, pero la canción la teníamos en la maqueta y luego la llegamos a grabar en estudio al ir haciendo tomas de sonido para Requesound, para el tercer disco, porque salió en un recopilatorio. Entonces pues decidimos grabar esa parte, no sé si nos pedían una inédita o lo quisimos hacer así, no me acuerdo ya. Juan, antes de entrar a hablar en el libro, en el aspecto musical, Mamá Ladilla, Dislexia, Engendro, tú en solitario, no sé cuántos proyectos. ¿Eres un resistente en esto de la música, que es tan difícil aguantar e intentar vivir de ello? Sí, como todo lo demás. Sí. Pero mucha gente no aguanta. ¿Cuál es el secreto para seguir creyendo que la música puede ser tu profesión? No saber hacer otra cosa. A ver, yo cuando ha habido años mejores he podido vivir de ello y pues mira, de puta madre. Y cuando ha habido años peores he tenido que dar más cantidad de clases. Centrarme más en dar clases, que también está muy bien, también me gusta y también es vocacional para mí. Y también es una parte de vivir de la música, ¿no? Porque, Sí, es muy común además, sí. Como completar, además, aparte de ser también que tiene que ver con la música y tiene que ver con que has estudiado, también tiene que ver con el tipo de horarios que te quedan libres cuando te dedicas a la música, porque te quedan mañanas, tardes, puedes colocar alumnos sueltos o puedes decir voy tal tarde a una escuela, tal tarde a otra y cosas así. Entonces pues es compatible, entonces vas sumando pequeñas patas del taburete y acabas viviendo de eso. Es muy común por un compendio de factores, yo creo. Ajá. Y bueno, pero dentro también de la música están tus inquietudes literarias, porque, bueno, tus letras son orfebrería literaria, ¿no?, dentro de tus composiciones, y luego tu dedicación a la literatura, La Hostia en Prosa, que es el libro que tengo aquí presente, que es tu última obra, tercer libro editado, ¿verdad? Sí. Bueno, el segundo lo edité yo mismo, igual no cuenta, no hay editorial, no tiene ni ISBN, pero sí, es el tercer libro que saco en total, pero bueno, en muchos años, o sea, es una dedicación un poco lateral. Es verdad que siempre le he dedicado horas y horas y horas a las letras para que queden muy pulidas y tal, y porque me gusta, y luego ya escribir algo en prosa, pues es algo que empecé a hacer cuando ya había varios discos de Mamá Ladilla en el mercado. Empecé a escribir historias cortas, me gustó, y acabó saliendo un libro, que era el de Dios es chiste. Pero también lo tenía un poco abandonado, lo de escribir en general. Hombre, yo escribo, pues yo que sé, escribo de repente en un fanzine, escribo, no sé, en Facebook, cualquier tontería que quiero prepararme un texto, aunque sea promocional tal, pues al final estoy un poco entrenado, pero no ha sido hasta la pandemia y hasta abrir la página de Patreon cuando realmente me he puesto a escribir de una manera fija, porque ahí publico un texto cada jueves y otro cada último domingo de mes, entonces eso me obliga a escribir sí o sí. Y ahí sí que he pillado carrerilla, porque son 3 años y nada, pues eso, el libro este de La Hostia en Prosa es una selección de textos de esos de Patreon. Juan, eso de tener que escribir obligatoriamente, que se publique algo todos los jueves, ¿eso puede resultar estresante o tienes una facilidad para escribir pues que te resulta agradable el tener esa obligación? Es un poco amor-odio. Me resulta agradable sobre todo porque me lo he autoimpuesto. Yo puedo hablar de lo que quiera. Yo escribí durante años en la revista El Karma de Bilbao y hacía un texto bastante breve sobre música, era una columna, pero bastante breve, y era mensual. y me gustaba mucho, lo hacía con mucho cariño, casi siempre tenía que reducir porque el número de caracteres era bajito, y casi siempre me salía y tenía que resumir eso, pues bueno, estaba bien. Y me acabó estresando, fíjate que era breve y una vez al mes, pero me acabó estresando decir, joder, qué cojones digo este mes, ¿no? Después de varios años, ahí dale que te pego. Sí, sí. Y estuve en dique seco un tiempo, pero cuando me lo autoimpuse otra vez, fíjate que los textos que hago cada jueves son tema libre, con lo cual es como más fácil. Me voy por los cerros de Úbeda cada vez que quiero, voy eligiendo. Pero los de los domingos son una columna musical también. O sea que me he vuelto yo mismo a meter una columna mensual. Y claro, sí, he vuelto a tener esa sensación de, joder, ¿de qué escribo este mes? Pero siempre acaba viniéndome algo. Ten en cuenta que también cada mes en Patreon destrozo una canción. Eligen una canción los patrones por votación y yo le cambio la letra. Y nos echamos una risa y tal. Y eso también es un estrés, porque joder, cojo cualquier canción, yo qué sé, la última fue, pues, ¿a quién le importa? ¿Qué cojones hago con esta canción, no? Es como, por obligación tengo que destrozar justo esto, ¿no? Pero siempre acaba saliendo algo gracioso y tiro del hilo. Y ya para terminar la larga explicación, al final cuando yo tengo que escribir cualquier cosa, sea una letra de una canción, un texto, lo que sea, si tengo claro de qué voy a hablar, enseguida sale todo como un río. Lo malo es no saber de qué voy a hablar. Sí, sí. Bueno, pues esa premura, ¿no? Esa de decir, hay que publicar algo en esta fecha, a lo mejor a veces se deja para el final. Yo no sé si tú te lo autoimpones en un momento dado, tienes un horario fijo para escribir, que la inspiración te pille trabajando, como decía aquel. Sí, suelo ser por las mañanas. En cualquier momento del día, cualquier día, se me ocurre cualquier tema y lo apunto. Como punto de partida, porque para mí eso es oro. Entonces, casi siempre los lunes por la mañana, a veces me pilla el torre y es el martes, o a veces lo tengo desde antes incluso, pero digo, venga, voy a hacer el texto del jueves. Nunca intento hacerlo, o sea, intento que nunca sea el miércoles mismo, porque eso sí que es un estrés, sobre todo porque no me da tiempo a repasarlo. Entonces, lo normal es que hacia el lunes me ponga con ello, y ya te digo, si tengo el punto de partida, no tengo más que tirar del hilo y sale solo. Y luego lo que hago es enfermizamente volver sobre él todos esos días hasta la noche del miércoles, que lo tengo que publicar ya por cojones. Entonces está muy repasadito al final siempre. ¿Estás contento con tu página de Patreon, que surgió en plena pandemia, ¿no? Era una manera de desarrollar ahí esa actividad literaria, tratando de obtener fondos económicos, es decir. Y bueno, ¿ha salido bien la experiencia? Supongo que sí, porque la sigues manteniendo, ¿no? Tienes un buen grupo de fans ahí que están abonados, por decirlo así, a todo lo que vas publicando. Sí, sí, no son muchos, pero son muy fieles, como pasa en todo lo que suelo hacer. Y, joder, es muy de agradecer que estén ahí metidos. Entonces, es una cosa que yo creo que voy a seguir manteniendo indefinidamente porque me hace muy feliz. Ahora está claro que es el tipo de trabajo que, si hubiera el doble de gente o el triple de gente, pues ganaría el triple. Hay los que hay. O sea, no, lo que es como una jugada así económica, laboral, a mí no me ha salido en ningún momento de una manera esplendorosa. Pero tampoco ha salido mal. Entonces, una cosa que me dijo un amigo que se dedica también a subirse a los escenarios, cuando estuve yo pensándome hacer la página, a ver cómo lo hago, qué le meto, si lo hago, si no lo hago, me dijo, procura que en cualquier caso el material que saques de ahí, ya que vas a estar tan creativo, que te valga para otras cosas. Y entonces por eso sale este libro, por eso muchas de esas canciones luego las llevo al directo, y eso sí que está bien, porque claro, ya que estoy tan creativo, pues que allí donde hago otras cosas más que al público en general, que se vea material nuevo, que llevaba yo muchos años siendo una especie de cantautor que se repite como el ajo, y eso ya ha cambiado por completo. O sea, si me ves ahora y me ves dentro de 3 meses en un escenario, tengo seguro que varias canciones nuevas y no va a ser tan repetitivo. O sea, que los distintos soportes, tanto el audiovisual como el escrito como internet, se van enriqueciendo unos a otros, ¿no? Sí. Es lo que se trata también. Entonces, a través de Patreon, todo aquel que quiera seguirte tiene distintas opciones, ¿no? Por lo que he estado viendo yo en ese portal web, en esa plataforma. Sí, hay como tres tres peldaños, ¿no? O sea, el bajito es 2 euros al mes. Y ahí lo que doy es un palíndromo diario por la mañanita, temprano, a las 7:30 aparece. Yo los tengo programados, no es que esté por la noche haciendo el palíndromo. Y lo pongo con una foto, entonces queda bastante bastante curioso, casi siempre queda gracioso. Y luego ya de ahí para arriba, pues hay otras dos opciones un poco más caras. La primera añade los textos, más los propios palíndromos, son acumulativas. Y la última añade todo lo demás, más un concierto mensual online, que es, bueno, es grabado. Y pero que no se repite nunca una canción. Llevo ya 3 años, no, bueno, he repetido creo que un par de veces, pero por error. Me tiro entre media hora y 40 minutos y siempre toco cosas distintas. Claro, toco muchas versiones y mucho material antiguo, raro y de todo. Uh-huh. Y luego la canción destrozada. Eso es la joya de la corona, porque ahí es donde la gente participa y es un descojone ver las tonterías que piden, las tonterías que votan y las sandeces que se me ocurre a mí destrozar. Entonces es bastante fresco, porque cada mes hay algo nuevo ahí. Siempre buscando el lado lúdico, ¿no? Sobre todo en el aspecto del lenguaje, que es algo que te ha caracterizado desde siempre, ¿no? Y el palíndromo también tiene su parte lúdica. Explican, porque seguro que a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no sabe lo que es un palíndromo. Nada, es la típica frase que es capicúa, que la lees al derecho o al revés y es lo mismo, sin tener en cuenta los espacios, claro, ni los acentos, ni nada de eso, ni las mayúsculas. Es simplemente que la lees hacia atrás y se lee igual, como aquello de no valernos a la zorra en la abad, o se corta Sarita, tiras a trozos, o algunos así que hay como famosos de toda la vida, que no se sabe quién los ha hecho. Pues resulta que es algo que, lejos de ser así tan satánico como parece, es mucho más fácil de hacer de lo que parece. O sea, es laborioso, te puedes tirar un buen rato hasta sacar algo, pero salen como hongos, salen muchos. Entonces, pues nada, a ver, es una cosa que, una especie de habilidad que he adquirido y sobre todo una costumbre que he adquirido. Entonces, pues también pensé darle aquí salida en Patreon. Bueno, pues de Patreon, de los posts, como se dice en el lenguaje anglosajón, que ya sé que a ti, como a mí, tampoco nos gusta demasiado, ¿no? Entradas, ¿no? Se dice, de las entradas de sí. ¿Podríamos calificarlo como blog a Patreon o no? ¿Es algo más que un mero blog? No sé. ¿El mío o el de cualquiera? El tuyo en concreto es más que un blog, ¿no? Es algo más que un blog. Sí, digo. Uh-huh. O sea, el mío en concreto, en todo caso, se podría calificar de blog la parte de los textos. Claro. El texto de cada jueves, pues es un poco lo mismo. Y la columna mensual, pues también, la suma de las dos cosas, supongo que se podría considerar que es lo mismo que un blog. Uh-huh. Pero el resto de cosas, ¿no? Claro, el palíndromo es una fotita, es llevar como otro curro, ¿no? Es una cosa que la ves en 3 segundos, compruebas que se lee de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y te echas una risa así rápidamente y pasas a otra cosa. Y ya los conciertos y las canciones destrozadas, que directamente lo que hago es subir un audio, o a veces un vídeo si me pilla de vacaciones, o si vale más la pena porque lleva una guitarra molona acompañando, tal. Pues eso no lo veo en muy blog. Pero bueno, no sé, me pierdo un poco en bueno, pues diríamos que has hecho una selección de entradas de ese blog, de la parte meramente literaria, y a partir de ahí surge La Hostia en Prosa, editado por Desacorde Ediciones, ¿no? ¿Es una idea tuya llevar al soporte físico estos relatos? ¿Cómo surge tu contacto con la editorial o cómo surge la idea? Yo tenía la idea de hacer una selección de estos textos desde el principio. Y bueno, o sea, desde el principio, como diciendo, bueno, en algún momento, cuando haya suficiente material, me vea con tiempo, con ganas, con tiempo libre, no sé, pues lo hago. Y luego la idea de hacerlo con Desacorde, nos conocemos desde hace mucho y no ha habido mucho que hablar. O sea, no es que no hubiéramos dado por tres, pero cada vez que nos hemos visto era como que ellos me ofrecían publicar si alguna vez tenía algo que les diera un toque. Y yo siempre pensaba, pues les voy a dar un toque. Lo tenía bastante claro, ¿no? Pero lo que pasa es que luego encima con los años han ido publicando un mogollón de cosas súper guays, que son cosas que yo leo. Sí, y, sí, sí. Y pues nada, además son gente que trata muy bien a los escritores y que tienen así un negocio cuco, pequeñito, sostenible. Son como de nuestro tamaño. Sí, sí, sí. Tamaño rockero, tamaño músico, ¿no? Tamaño... No son unos flipados de la vida, ni van en busca de ningún pelotazo. O sea, sacan un libro, hacen una cantidad, ¿cómo sería la palabra? Una cantidad prudente de copias, ¿no? correspondiente a la realidad. Si se venden ya, pues hacen más, y así, despacito, y buena letra. Yo creo que se basa más en mucho trabajar como una hormiguita, mucho sacar libros y ir vendiendo un poquito de este, un poquito del otro, y ya está, porque vender libros hoy en día supongo que es tela marinera, si no eres alguno de los gordos, o incluso siéndolo. Sí, sí, claro. Y además parece ser que los lectores de verdad siguen acudiendo al libro físico a pesar de ese invento del libro electrónico y demás. Y bueno, supongo que te apetecía eso, tener ese soporte físico, ¿no?, para parte de tus escritos. Sí, fíjate que el sacar el libro en digital ni se me ha pasado por la cabeza, aunque el origen es el Patreon, que es, vamos, que lo ves en cualquier dispositivo digital normal y corriente, pero ya ordenador, móvil y tal. Entonces, yo qué sé, sí, el libro es el libro. El libro está como muy repasadito. Yo creo que hay una especie de responsabilidad extra que al menos yo tengo al pasar las cosas del libro. Es como, quizá por el hecho de que se va a quedar estático, porque una cosa que está en formato digital por ahí, publicado en internet, si alguien te dice, oye, que tienes una errata en el párrafo 3, pues a lo mejor lo puedes cambiar automáticamente y seguir vida, pero en el libro no. Entonces, no solo las erratas, sino la redacción, todo, o sea, cuidarlo hasta la náusea. O sea, si no lo he repasado más todavía es porque ya se me salió por las orejas, pero está súper cuidado. O sea, los textos están tal cual salieron en el Patreon, pero están tan repasaditos que al final tienen ciertos cambios pequeñitos por aquí y por allá. Hay cosas rehechas, está todo muy cuidado para que el texto, por así decirlo, visto desde lejos, esté bien, no tenga redundancias, no tenga, yo qué sé, no está demasiado recargado en un sentido y falto de contenido en otro, está como lo más equilibrado posible, pero vamos, ya hasta donde se ha podido, hasta donde hemos dado. Los editores te lo han repasado también mucho, y yo mismo, con ayuda de alguna persona cercana, lo hemos repasado, y yo creo que a día de hoy, releyéndolo, solo me he encontrado una rata, de las que digas, esto es una puta rata, sin más. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues ese trabajo profesional de la gente de Desacorde. Y bueno, pues, ¿cómo definirías el libro? Tratas diversos temas, todo también desde una estructura de relato, que a veces, bueno, todo parece muy real, todo parece, tiene una veracidad grande, un realismo grande. Está basado en hechos reales, a veces la memoria nos juega malas pasadas y tendemos a deformar ciertas experiencias vividas, no sé, ¿qué me puedes decir de esto? El parte de hechos reales la saco, y todo lo que cuento en principio es cierto, pero está escrito de una manera que hace que sea normal que me preguntes eso, porque, a ver cómo lo diría, o sea, lo importante no es el hecho narrado, lo primero, porque suele ser una gilipollez. O bueno, o a lo mejor es algo impactante, pero que lo cuentas en un párrafo, pasó esto y ya está. Y entonces lo que trato es de que el texto coja cuerpo, coja vida, que sea un fin en sí mismo, ¿no? Y luego, bueno, pues por eso mismo, o sea, a la hora de intentar que un texto mole, como me pasa en las canciones también, pues empiezo a exagerar, a llamármelo a lo tremendista, ¿no? Si algo fue triste, pues lo pongo como si fuera lo más triste del mundo, sí, alegre, lo más alegre del mundo, así todo. Entonces, ahí entra en juego la memoria, que como la de cualquier otra persona, pues se reinventa las cosas como le da la gana, eso lo tengo comprobadísimo con cualquier persona. Y no necesariamente memoria a largo plazo, en este caso yo tengo 53 y estoy contando algunas cosas que pasaron cuando tenía a lo mejor 10, otras cuando tenía 20, entonces están bastante lejos como para que se hayan difuminado un poco, ¿no? Pero incluso cosas que están más cerca, yo he visto gente contarlas de una manera claramente distinta de cómo pasó, o bien yo mismo lo recordaba distinto, ¿no? Sí, sí, no sé, sí, para sí. Saber. Entonces, cuando llega ese momento, me digo, uy, esto ya no sé si fue así o así, entonces elijo la opción que sea más literaria, ¿no? Mejor el relato. Uh-huh. O sea, en última instancia da igual si es del todo verdad o no, o si me pasa un poquito exagerando, porque la estrella aquí es el relato mismo. Uh-huh. Hoy en día, que por el poco tiempo que solemos tener, por la vaguería general intelectual en la cual yo me incluyo, deberíamos de leer mucho más, por supuesto, pero este libro, al ser relatos breves, se puede leer en pequeñas pildoritas, ¿no? Eso ayuda también, ¿no?, a que la gente se anime a adquirirlo. Vamos, es una opción muy amena, ¿no? Ahora que llegan épocas veraniegas donde siempre tienes más tiempo y te apetece más leer? Sí, sí, es un libro muy muy como de verano. Me lo han dicho ya, este es para llevarlo a la playa. A ver, por un lado, como los relatos son inconexos, te lo puedes leer en cualquier orden y da igual, te puedes leer cualquier relato. Sí, porque no pierdes el hilo. O sea, casi sin pensarlo, en el mismo momento de escribir para Patreon, siempre me pongo un poco un tope. Como, esto se está alargando. Bueno, si se alarga, pues se alargó. Pero siempre llega un momento que digo, esto está siendo muy pesado. Si la peña no tiene todo el día. O sea, pues muy bonito que está quedando. Vamos a resumir, vamos a cerrarlo en algún punto y ya está. Y viceversa, si se queda cortísimo, joder, dale un poquito de aire a esto, ¿no? Y claro, eso al final ha quedado en el libro muy así. Aunque están quizá los textos así más ricos, más potentes, porque claro, hemos podido elegir prácticamente uno de cada cuatro, o uno de cada tres, una proporción así, con lo cual se ha quedado fuera mogollón y se ha podido quedar dentro lo mejor, mejor, mejor. Entonces, lo mejor, mejor, en gran medida, tiende a ser lo que es un poquito más largo. Y aún así son cortos, sí, son relatos cortos, son de, no sé, ¿cuál será la media? 3-4 páginas, ¿no? Una cosa así, sí, uh-huh. de tamaño normal. Entonces, sí, sale seguido y cuando has pasado una aventura, pues te puedes meter en otra. Cuando te canses lo puedes dejar y si al día siguiente lo retomas, lo puedes retomar por el relato que te da la gana realmente. Pues sí, sobre los temas que tratas, por supuesto, el tema de tu experiencia musical, entre ellos Mamá Ladilla, es uno de los temas principales, ¿no? Esas anécdotas, esas cosas que te han pasado en tantos años de vida que tiene la banda. Sí. Claro, es que efectivamente, o sea, no, es que son casi 30 años o si no, no sé, casi, son como 28, 29 años de vida el grupo, entonces es normal que se me cruce. En Patreon hay más relatos o textos sobre el grupo. Hay incluso un desglose de todo el último disco, Suma y Sigue, que duró 4 jueves. Estuve ahí canción por canción, muy minuciosamente, contando cosas. Pero ese tipo de cosas que no he querido meter en el libro, más que alguna que otra, porque no creo que interese demasiado. O sea, creo que interesa que no sea un libro pensando solo en los fans de Mamá Ladilla, sino pensando en cualquiera. Cualquiera que lo pueda leer, que pueda llegar a sus manos, pues que le guste. Y cada vez que se habla de Mamá Ladilla suele ser de una manera tirando a lateral, ¿verdad? Es como, yo no sé, como aquello del soldado de peregrino, ¿no? Contar toda una batalla, una cosa que viví y que me ocurrió y decir que toda esa historia pues generó en mi cabeza la energía para inventarme la letra y la canción en general de Sudor de Peregrino, pero más allá de eso no se habla de la canción. Uh-huh. Entonces, pues a lo mejor el que lea eso y no conozca al grupo, pues le da curiosidad y se pone a escuchar la canción de Maras, y a lo mejor no le gusta, o a lo mejor sí, pero son cosas separadas. O sea, intento, yo sé que casi cualquier cosa que haya hecho artística siempre tiene como un tope, tiene como un techo, suele gustar como mucho, mucho a una cuanta gente, y luego la mayoría pues lo ignoran, dicen, más no me gusta, o es desagradable, o lo que sea. Entonces, en el caso del libro, pues bueno, es un intento más de abrir un poco ese embudo, ¿no? Dentro de lo que se pueda. Y creo que está bien planteado en ese sentido. Así que es como bastante... Es bastante... No sé cómo la palabra. Le puede servir a cualquiera. Es un libro que podría gustarle a cualquiera. Y esa es un poco mi ilusión y mi intento. Vamos a ver qué dice la peña ahora. Eso sí, todos los que tenemos una edad parecida, hemos vivido experiencias parecidas, también nos quedamos traumados por la muerte de Chanquete, que es parte central en el libro y parte central en los conciertos de Mamá Ladilla, ¿no? Yo los que os quedasteis traumados con eso o con la muerte de E.T., no os entiendo. Sois la mayoría, pero no os entiendo. A mí no, o sea, yo trauma ninguno. A mí me pareció bastante aburrido que muriera el Chanquete y que viviera el Chanquete. Sí. Es una serie, hombre, que tiene bastante bastante de bueno, pero bueno, la recuerdo muy como la describo en ese relato, en el que una vez más me pongo a exagerar, me pongo a decir burradas sobre la serie, pero yo la viví un poco así, como, joder, pero esta serie, qué cojones. Pero era lo que había en esa época. Ajá. Cuando la estrenaron, al menos, era lo único que había, los dos canales de la 1 y la 2, que tenían otro nombre, ¿no? Era UHF y VHF. Exactamente, exactamente. Y ahí tenía Soberano Azul o, no sé, el concierto de, por la mañanita del sábado, y de música clásica y la misa, y lo que hubiera, el telediario uno solo y así todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues si había la serie que fuera, te lo tenías que tragar o irte a jugar al parque, o al descampado, mejor. Y durante todo un verano, creo que fue en verano, ¿no? La que hubo fue Verano Azul, y pues bueno, ahí que la estuvimos viendo. Yo esa la vi bastante entera. Sí, sí, sí. No quedaba otra. Tampoco había muchas opciones, como tú dices. No. La vida de barrio, ¿no? Dices, en lugar de estar viendo Verano Azul, la vida de barrio también recoges anécdotas de todo lo que supone, y que yo creo que son experiencias, anécdotas que se van perdiendo, ¿no? Entre que son, no sé, yo no las veo que se puedan adaptar a la vida de un chaval de barrio de estos días. Supongo que no, han cambiado suficiente número de cosas como para que a ellos les ocurra pues otras batallitas, pero ya veremos qué escribe alguien dentro de 30 años, ¿no? De cómo era su vida de barrio de niño, de adolescente, pues ahora en las primeras décadas de este siglo, ¿no? No lo sé. No me corresponde, no sé qué cosas han cambiado y cuáles no. Bastante tengo con lo mío. ¿Qué más temáticas dirías tú para que la gente se pueda acercar al libro que tratas, esa manera, ¿no? De a partir de anécdotas, de hechos cotidianos, de experiencias, pues vas relatando y eso, vas agrandando la experiencia para que la gente disfrute en los relatos. ¿Qué más temáticas? Pues no te sabría decir. Hay algunas cosas en realidad bastante violentas por ahí. Uh-huh. Un poco puntuales. Hay caña a instituciones varias, a la iglesia. Luego, es que fíjate que después de 3 años escribiendo tantos textos, no acabo de estar 100% seguro de cuáles han entrado en el libro y cuáles no. Uh-huh. Cuáles han quedado por ahí en el mundo de Patreon. Entonces, a mí me llamó mucho la atención ese texto que en el cual se llama La buena educación, y que hablas de esas tremendas humillaciones a los que los niños nos veíamos, pues que vivíamos cuando íbamos a un colegio del Opus Dei, ¿no? Ese tipo de cosas que joder, que está bien que se saquen, porque parece que han quedado ahí en un limbo, ¿no? Sí, parece mentira. ¿Hasta qué punto era normalísimo pues agredir a un niño hace nada? De hecho, joder, si es que yo mismo fui padre hace, pues nada, pues 18 años. Y a mí me resultaba, o sea, el residuo de lo que quedaba en mi cabeza era como que soltar una hostia era una opción normal, ¿no? Y por suerte el ambiente se había cambiado lo bastante como para hacerme ver que no, que no es una opción y que estate quieto, y además que no hay motivo, y no, o sea, que no arregla nada. Pero cuando éramos niños, los que ahora tenemos 50, vamos, era una somanta de hostias, y más atrás yo creo que era peor. También dependerá en qué ambiente cayera, supongo, pero desde luego en los colegios de curas, frailes y demás, en especial yo, bueno, en el que estuve del Opus de niño, de muy pequeño, en el peor momento, ¿no? pues eran bastante cafres, sí, sí. Eso está en el libro también, eso es todos los temas. Uh-huh. ¿Y tus experiencias con la música, aprendiendo música clásica, cómo conseguiste escaparte de las orquestas pachangueras, etcétera, etcétera? La música, claro, si es que ha sido parte de tu vida, pues tiene que estar ahí, por supuesto. Claro, sí, sí, la música está todo el rato. Eso es, mira, que me has preguntado antes temas y no se me ocurría, porque no me acuerdo yo mismo qué he escrito, pero la música está todo el rato. También te digo que lo que es la columna mensual de Patreon, esa es exclusivamente de música. Se llama Puchero de Corcheas y va de música siempre, en un sentido o en otro. Entonces, buena parte de mis cosas que pienso de la música pues se han quedado ahí, pero otras muchas están en el texto de los jueves y muchas han ido a parar al libro. De hecho, hay una parte que se llama A Escena, que tiene como varios capítulos y cuenta varios varias situaciones de ir a salir a un escenario desde varios puntos de vista y de grupos distintos y cosas que he visto desde dentro, desde fuera. Y claro, la música, pues, pero no solo como profesión, sino como melómano que soy. Yo soy esa persona que no para de escuchar discos sin parar. O como o como ese fan desde la niñez de Miguel Ríos, que tuviste la oportunidad de entrevistarle, ¿no? Ese, me ha encantado a mí ese relato, que ya me hubiese gustado a mí poder haberlo hecho. Joder, ya ves, para mí fue una especie de cosa que no sé todavía si la he soñado o si ocurrió, si sí si que ocurrió. Y pobrecito, que pregunta el desgraciado, claro, como tenía, no sé si 14 años o menos, 14 tenía. Pues yo qué sé, pues como que... Lo vi en su justa medida. Además era una cosa que no iba para ningún lado tampoco, no se iba a publicar en ningún sitio, entonces pues nada, ahí quedó, pero le hacía preguntas muy muy sin filtro al pobre hombre. Y bueno, quedó muy bien la cosa, aprendí mucho ese día. Sí, un gran tipo, me pareció un gran tipo. Bueno, pues si te encuentras con él, dile que aquí en Radio Enlace le estamos esperando con los brazos abiertos antes de que se retire definitivamente, si es que algún día se llega a retirar. Eso no se retira, eso es como Scorpion, ¿sí? Nos retiramos y pasa. Yo de verdad que no lo entiendo, pero bueno, eso es otro melón. Otro melón a abrir, ¿no? En Patreon y en otros sitios. Juan, vamos a irnos despidiendo. Tampoco se puede hacer mucho spoiler, ¿no? Porque cada texto es un mundo, pero bueno, sí. Hemos dado pinceladas y un poco explicado la filosofía del libro. No sé si tienes algún tipo de acto promocional, de firmas próximamente, o ahora que llega el verano, eso se interrumpe un poco, y cómo va a ser un poco el recorrido promocional del libro. Pues aparte de entrevistas, he firmado ya en la Feria del Libro, en la de Madrid, en la de Alcobendas, en la de Vallecas, en la propia librería La Esquina del Zorro, que es de donde está, es la sede de Desacorde, de la editorial. También en Sevilla, en una librería, alguna me dejaré. Tengo pendiente precisamente, sí, en verano, que además como me suelo ir para el norte, pues seguramente acabe haciendo una presentación en Santander, en la tienda Tipo. Aunque no hay día todavía. Y sí que se interrumpirá un poco en verano. Algún bolo que haga suelto, o sea, yo siempre que hago bolos, pues llevo el libro y lo firmo y ya está. Al final, cualquier bolo mío, pues es un poco mini presentación del libro y oportunidad de que lo firme. Entonces, pues nada, esto es una cosa de hormiguita y de goteo. O sea, yo tengo muy claro, fíjate, el otro libro, que todavía me quedan copias, el de Dios es chiste, es una cosa que se vende despacito, pero siempre se vende. Entonces es una especie de activo muy muy poco tóxico y muy sano que tengo para ir subsistiendo. Y desde un punto de vista así muy práctico, muy económico, pues este otro libro va a seguir siendo eso también. Es como la prolongación, es como, bueno, tengo aquí una cosa que vender y ahora la defiendo como quien cree que está bien, ¿no? Que sé que ha quedado bien, dentro de mis posibilidades ha quedado bien guay. Entonces, pues, a venderlo por goteo. O sea, la pregunta que me haces vale para los próximos 5 años o 10 o los que sea. Yo voy a seguir presentando el libro y metiendo el libro sin parar. Y si sale otro, pues se suma al escaparate. Pues ese trabajo de hormiguita, ¿no? De ir poco a poco, tanto en el mundo de la música, ahora con el mundo de los libros, como tú bien dices, es un poco la labor que hacen también Desacorde con sus libros. Pues nada, hay que dar ánimos y enhorabuena por seguir con esa labor día a día, trabajando, y bueno, que podamos disfrutarlo durante muchos años. Así que con un tema de Mamá Ladilla, Juan, nos despedimos, y bueno, pues larga vida a Mamá Ladilla, larga vida a todos tus proyectos, y bueno, pues que ya sabes que te esperamos la próxima vez aquí en los estudios de Radio Enlace. Muchísimas gracias. Pues con el tema de Mamá Ladilla nos despedimos de Juan y bueno, pues continuamos con el programa. Medio Madrid a giñar en la Puerta del Sol. Hemos vertido un camión cisterna con baba de caracol. Nos fuimos cagando leches, dejándole todo el marrón a los sur. Los monos lo detuvieron por ser el único sospechoso. actitud tan infernal. Esa música suena fatal. Pues se ha alargado la conversación con Juan porque hay muchos temas de los que hablar realmente, tanto en el aspecto musical como de este libro. Y bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, pero antes, nuestra habitual agenda de eventos y conciertos. Mañana, miércoles 21 de junio, estarán Kamikazes junto a Quincalla celebrando el Día de la Música en Gruta 77. Vamos con la celebración, bueno, con el Festival Noches del Botánico. Viernes 23 de junio, Luz Casal. 24 de junio estarán Zoo y Alex Conde y Los Indultados. El sábado 24 de junio, aparte de un gran evento internacional que hay por ahí, pues me recordaba el otro día el amigo Nacho Jordán que estarán Barón Rojo en la Sala Callat de Guadarrama y, por supuesto, estarán acompañándoles como banda invitada Rock con Eñe. Y vamos con un festival al cual yo le tengo gran aprecio, gran admiración, que se realiza por iniciativa municipal en San Blas Canillejas, en el Auditorio Parque del Paraíso. Se llama San Jazz. Este año traen una noche de soul estupenda, viernes 23 de junio, con The Solomonics, Shirley Davis and the Silverbacks y Fridonia. Y el sábado 24 de junio, una noche flamenca junto a Cristian de Moret, Antonio Lizana y Lin Cortés. Música de calidad y, bueno, también para los que somos aficionados al rock, para desengrasar un poco, ¿no?, y escuchar esa música de raíz o bien americana o bien profundamente española, pero con mucha influencia en el mundo del jazz y de la música moderna. Y bueno, pues llega la hora de despedirnos y lo hacemos precisamente con música de raíz americana, con música bluesera, A Better Day, por Traveling Brothers, que también estuvieron descargando el pasado viernes 16 en la fiesta de Moratalaz, a iniciativa de una asociación de blues de dicho distrito, y bien que lo disfrutamos. Tremenda banda procedente del País Vasco. Lo con Traveling Brothers nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por la escucha. Of doubt in my mind.